Nada, pues yo me llamo Rosa y hace como 5 años fundamos con, éramos otras 3 compañeras y yo las que fundamos la asociación Jarraga. Esto va porque, bueno, yo estudié educación social, allá para lo bueno y para lo malo, y un poco harta de todo me marché a Melilla y, bueno, en Melilla descubrí una realidad que no, que desconocía. Bueno, la charla sé que se llama igual que el informe, que es de niños en peligro a niños peligrosos, un poco haciendo mención a aquello que decía Enrique Martínez Reguera, ya que, bueno, la filosofía de la asociación sí que ha seguido esta misma línea metodológica. Lo primero, a ver, no quería yo enfadarme mucho con la ciudad de Melilla. Y no quería dar así muchas generalizaciones, lo que pasa que como es algo que he vivido así tan desde las tripas, pues se me hace imposible. Me lo voy a permitir por el espacio en el que estamos, vaya, pero bueno. No sé si alguien ha tenido el placer de conocer Melilla. Melilla es una ciudad peculiar, cuanto menos, y muy diferente a cualquier ciudad de la península. Para la gente así que no lo sepa, vamos a hacer un pequeño dibujo de la ciudad para que os hagáis una idea. Y luego sí que he traído así vídeos que, bueno, que siempre una imagen vale más que 1000 palabras y os ayudará a reforzar esto que estoy contando. Melilla es ciudad fronteriza, o sea, ciudad española en terreno africano y entonces esto de por sí ya va a ser una limitación muy grande a la hora de entrar y de salir, tanto a la hora de entrar y salir personas, migrantes, en el caso yo os voy a hablar de niños, menores extranjeros no acompañados, y luego a la hora de entrar y salir información también. Es una ciudad muy hermética y las que hemos vivido allí y los que viven allí y están atrapados nos sentimos en una ciudad muy jaula. Siempre sale Melilla en los telediarios, en la tele y en estas cosas desde la valla. Deciros que no hay una valla, hay 3. Dos en terreno marroquí, con las concertinas y con todo eso que ha pagado Europa, pero lo ponemos en Marruecos porque ahí no hay derechos humanos. Y luego una fosa, faltan los cocodrilos también. La valla está instalada hasta gas pimienta, lo que pasa que el ingeniero que propuso esa maravillosa idea no se dio cuenta que ante posibles saltos, enchufar el gas pimienta, aparte de las personas subsaharianas que están saltando, podía dar en los ojos a la Guardia Civil. Eso no gustó tanto y nunca se ha puesto en marcha. Pero bueno, la triple valla metálica que impide el paso a las personas subsaharianas mayoritariamente. Melilla es una ciudad que tiene de territorio 12,5 kilómetros cuadrados. Es una ciudad súper pequeña. Entonces, esto hace que, bueno, pues que nos conozcamos todas. Es la tasa más alta de natalidad en España. Es la ciudad donde los políticos, las políticas dicen que es Melilla ciudad intercultural. Esto es mentira. Conviven, por desgracia, yo creo, muchas culturas. La mayoritaria es la cultura marroquí, que hay ahí un rifirrafe entre marroquíes y rifeños, ¿no? Una lucha ahí de identidades diferentes. Luego hay una cultura española además cristiana, ¿no? De hecho, las identidades se identifican así, soy cristiana. Allá, no sé, blanca, no sé cómo decirlo. Hay un porcentaje bastante grande de judíos, de población judía, y luego otra más pequeñita que son hindúes. Se celebran todas estas fiestas. La parte de su población, bueno, es la tasa de paro más alta también en España. Entonces, esto no queda otra posibilidad que los jóvenes de allí o se dedican a ser militares, porque hay, creo que son 14 cuarteles militares en activo, o eres militar o pasas droga. Ahí el punto intermedio. Luego hay un gran porcentaje de jóvenes que se marchan a la península pues para estudiar y para huir un poco de esta ciudad tan, tan difícil. Mira, 11 unidades militares en activo quedan. La tasa de paro, un 70%, la juvenil, y casi un 40% de la población está en riesgo de pobreza. El que vive muy bien, vive estupendamente, si te adaptas un poco al perfil de melillita, cristiano, que está inscrito en el club marítimo, así por generaciones, que manejan pasta. Melilla tiene un 49% de la población es funcionaria. Entonces, imaginaros, mogollón de policía nacional, policía local, guardia civil y luego un poquito de enseñanza, vaya, de maestro y otro poquito para la sanidad. Pero la mayoría son fuerzas de seguridad del Estado. Y luego hay una tasa de analfabetismo muy grande. Mucha de ella también porque el idioma mayoritario sí que es el castellano, pero hay un gran porcentaje que habla amasij. El amasij es la cultura rifeña, que no árabe, son los bereberes. Y luego justo enfrente de Melilla veis el Monte Gurugú, donde bueno, están las personas migrantes esperando para saltar a la valla. Esto así, no sé, para las personas que hayáis leído a Reguera, él hablaba de la pobreza, distinguiéndola así como que los 60 era la pobreza carencial, ¿no? Los pobres pero honrados, los que no tenían pero compartían. Luego en los años 80 llega el maravilloso estado de bienestar, donde ya las políticas socialistas nos hacen creer en el Estado, empiezan a repartir ayudas y esto nos hace depender de ello, del Estado. Y luego los años 90, cuando pensábamos que nada iba a ir a peor, tenemos la rentabilización de la pobreza. Esto es, que los pobres no son rentables de por sí, entonces vamos a crear puestos de trabajo. Y por eso pues, todas las cárceles, centros de menores. Ahora, en cuanto al sector de niños, hay un montón de profesionales que están alrededor, como sector más vulnerable y como sector más rentabilizado. Vamos a recordar que hay psicólogas, hay trabajadoras sociales, hay educadoras, abogadas, ¿no? Todo un entramado social que permite vivir de la miseria y de la miseria de los niños. Y ya si son miseria de niños, hablo de niños porque yo he trabajado con niños exclusivamente, son menores niños en situación de calle, niñas no, niñas solo tuvimos una, que si eso luego también podemos contar un poquillo la peculiaridad. Bueno, eso, la rentabilización de la pobreza, y ahora mismo pues estaríamos todavía en rentabilizar más salvajemente esa pobreza en base a los servicios sociales. Hay una pregunta que siempre salta por ahí, que es el por qué migran los niños. Hay la excusa que utilizan los políticos es el efecto llamada. Y no habléis del efecto llamada porque van a venir aquí todos los marroquíes a quitarnos todo y a vivir del Estado. El efecto llamada, o sea, tenemos por una parte la tradición migrante, ¿vale? La población marroquí lleva décadas y décadas migrando, intentándose buscar una vida mejor, de hecho, culturalmente y en base a sus canciones y a la cultura marroquí, siempre hablan de migrar. Y migran hacia un futuro mejor y el futuro que les espera, a ver, sobre todo en Europa, en la tierra prometida, es la tierra que hemos vendido en base a un capitalismo. Nosotras lo que hemos observado era que a través de Facebook, que Facebook tiene ahí como el arma de doble filo, de seguir en contacto con ellos, pero entre ellos estar en contacto. Entonces, los que están los niños que estaban en FES, que sobre todo los niños con los que trabajábamos nosotras eran de origen de FES, ven cómo sus vecinos, cómo sus hermanos, cómo sus primos han emprendido el viaje. Entonces, una vez que llegan a Melilla, se sacan fotos, pues lo típico, con la gorra, con las zapatillas, con el móvil, que normalmente no son suyos o, bueno, o son robados, pero es la imagen que quieren dar al exterior. Entonces, los que están en casa todavía, los que están en FES, dicen, joder, qué bien les va a mi primo, a mi hermano, a mi vecino. Y automáticamente emprenden ese viaje. Nadie les cuenta que allí están en situación de calle. Y nadie les cuenta todo lo arriesgado que tienen que hacer para colarse como polizones en los barcos y viajar hacia la península. Lo que hay detrás es el sueño europeo, el sueño de buscar una vida mejor, buscando siempre una imagen de éxito a través de Facebook. Rara vez hay un niño que cuelga una foto durmiendo entre cartones, con las heridas que tienen de saltar las alambres de espino que han colocado en el puerto, o yo qué sé, o con la paliza de, que bueno, y luego os contaré, toda la violencia de la que son receptores. Entonces siempre buscan pues la imagen de éxito, ¿no? Normal. Y luego el sistema de protección, la creencia de que los centros de menores, en este caso son centros de acogida, que luego, bueno, por el círculo en el que entran son centros de reforma, cárceles de niños en cualquier caso, donde se piensan que una vez que pasen el obstáculo de Melilla, van a llegar a Málaga y les van a recibir con una especie de kit de bienvenida, con un iPhone, unas Nike y una gorra, ¿no? Entonces, cuando llegan a los centros de menores, primero de Andalucía, por cercanía, ¿no? Y luego, un típico que utilizan es, este centro no vale, y van subiendo la península hasta que, bueno, Andalucía, la zona de Murcia, Madrid, Barcelona, País Vasco, y ya se van a Europa. España normalmente es una ciudad de paso, donde los centros de menores no valen, donde se están haciendo unas prácticas abusivas por parte de educadores muy fuertes y muy sangrantes, y de donde los niños huyen. Es una creencia. Y luego una parte muy importante es que no van a conseguir papeles, ¿vale? Entonces ellos piensan que van a conseguir documentación, y esto una vez más, los centros están masificados, no hay un acompañamiento que les acompañe a extranjería, a justificar pues que tienen un arraigo aquí, que tienen unos años de tutela, bueno, un montón de trámites burocráticos que hay que pelearlos, que evidentemente ellos sí que tienen derecho, pero no hay nadie que pelee esto. Entonces, vemos cómo llegan a Melilla siendo muy peques, cómo cogen el barco siendo todavía menores de edad, aunque en Melilla se quedan atrapados ya y se van haciendo mayores de edad por el camino. Entonces la ley no te protege como menor de edad, sino que automáticamente pues te hacen mayor de edad, se te aplica la ley de extranjería y automáticamente fuera, expulsión a Marruecos. Y luego los niños cuando llegan a la península pues nuevamente se quedan sin documentación, van pasando los años, se hacen mayores de edad y te quedas tirado en la calle, que es lo que está pasando. El perfil de los niños que emigra, pues no hay un perfil que sea, pues mira, están abandonados, sus padres lo maltrataron. No, el perfil es variado. Nosotras cuando hemos estado haciendo acompañamiento en la calle con los niños en Melilla, luego sí que hemos ido a FES y a los barrios que tienen ellos en concreto, que son dos, y bueno, hemos buscado ahí un poco a las familias, hemos buscado un poco las causas y no hay un perfil concreto. Sí que está el de problemas familiares, con una desestructuración del padre, la madre y más. La perspectiva de género sí que influye más aquí, cuando todo el tema que tenga que ver con la separación, con los divorcios, con las mamás solteras, va a hacer que corte de una manera u otra con la pareja, que automáticamente sea repudiada y que, bueno, que la madre en muchas de las ocasiones se vea obligada a abandonar al niño y a empezar una vida nueva. Una búsqueda de éxito social, que es lo que os decía antes, ¿no? Siempre buscar una vida mejor. Sí que es verdad que las posibilidades, o sea, para la gente que hayáis ido a Marruecos, hay mucha vida en la calle, hay mucho sentido de comunidad, pues como un poco la España de los años 60. Mucha unidad entre los barrios, mucha unidad en general. Lo que pasa que los chavales sí que es verdad que se ven que no tienen salidas, que no tienen futuro. El futuro es el mercado, en el caso de FES. Y así con los padres. Muchos chavales sí que han llegado, pues que han sido explotados por las fábricas. A ver, Inditex está ahí y muchos de los chavales que nosotros hemos tenido estaban cosiendo zapatos y cosiendo ropa para Inditex. Se han cansado de tener 13 y 14 años, ser explotados y se han marchado. Pobreza, evidentemente. La situación de calle en Marruecos, o sea, hay niños que ya estaban en la calle en Marruecos, que no tienen nada que perder y que se han marchado a Melilla. A Melilla, a la península. Y luego hay una situación de orfandad. Hay no muchos niños, o sea, no es la mayoría de los niños. La mayoría de los niños encaja o más bien con los problemas familiares o más bien con la búsqueda de éxito social. Y hay otro porcentaje, ¿no?, que son niños huérfanos, que han abierto el ojo en un orfanato, no tienen familia, no tienen nada que perder y ellos van probando ciudades y bueno, van emprendiendo así la ruta migratoria. Nosotras, un poco el proyecto, llegamos a Melilla, yo en mi caso llego para estudiar cuarto de educación social. Allí me encuentro con una de las que luego fue mi compañera dentro de la asociación, que trabajaba dentro de una ONG de mierda, vamos, Melilla Acoge, y que dentro de Melilla Acoge sí que la permitieron hacer un proyecto. Este era un proyecto que iba enmarcado para los niños de los barrios, así más excluidos, ¿no?, más pobres, y para los niños que vivían de una forma intermitente en el centro de menores Purísima. Es un centro de menores que tiene una capacidad para 164 niños, es exclusivamente de niños. Luego hay otro centro de menores que es exclusivamente de niñas, que se llama Divina Infantita y que es gestionado por monjas. Y luego está uno mixto, que es la Gota de Leche. Y ahí hay tanto niños como niñas. Unos 30 niños, 30 niñas, y la de una infantita también 30 niñas. Porque ahora está sobresaturado y triplicado en los tres centros de menores. Entonces, al principio nosotras teníamos nuestros permisos legales con la Consejería de Bienestar Social, que nos autorizaban a trabajar con los niños de Purísima, como he dicho antes. Las autorizaciones estaban firmadas por María Antonia Garbín, era antes la Consejera de Bienestar Social. Y bueno, era un proyecto así socioeducativo que sí que servía como premio para los chavales que mejor se portaban y que iban ahí, eran tres veces por semana, hacíamos los típicos talleres, ¿no?, de drogas, de sexualidad, las típicas excursiones. Bueno, nos servía como excusa para tener un contacto con los chavales, lo desconocíamos totalmente. Sí que los chavales empiezan a quejarse de educadores que maltratan, educadores que hacen maltrato físico, maltrato psicológico, y de una situación documental que está, nos interesa mucho, que no es respetada. Los niños se hacen mayores de edad y automáticamente, siempre y cuando estés de una forma permanente en el centro y no tengas bajas, o sea, que no te vayas a dormir a la calle porque te dan de baja y luego, bueno, te os explico luego un poco el funcionamiento, cómo va. Entonces, nosotras eso, empezamos a trabajar con estos niños, tomamos un poco de contacto con ellos, nos damos cuenta un poco de la problemática que existe dentro de ese centro de menores y luego nos damos cuenta que podía ser peor siempre y que hay niños que no quieren estar en ese centro de menores y que viven directamente en la calle. ¿Para qué voy a estar yo aguantando maltrato por parte de los educadores? ¿Para qué voy a estar aguantando normas si luego no me van a documentar, que al fin y al cabo es lo que yo quiero? Entonces, directamente viven en la calle. Entonces, son los niños en situación de calle. Empezamos de una manera un poco asistencialista, o sea, les llevábamos ropa que nos mandaban nuestra familia y colegas desde la península y comida que preparábamos en casa. Hola, o sea, no. Eran cerca de 80 niños, hemos estado trabajando siempre, cantidades industriales de comida. Los niños sí que se saben buscar la vida bien en la calle. En Melilla, además, hay mucho mercado de verdura barato. No hay ningún problema para conseguirlo y para encontrarlo. y nosotras no dejábamos de ser cuatro estudiantes que no teníamos ni un duro. Entonces, esto no era sostenible y no era funcional, ¿vale? El asistencialismo no es funcional. Y no había un trasfondo detrás, pero bueno, nos valía para ir entablando ese primer contacto con los chavales. Entonces, bueno, no nos dio mucho tiempo tampoco a plantearnos lo que queríamos hacer, porque en el primer mes, y ya exagero diciendo el primer mes, ya la policía le salta la alarma diciendo, ¿qué hacen estas cuatro muchachas hablando con los cartoneros que llamaban? Entonces nos empiezan a perseguir y nos empiezan a... nos empiezan a mirar las mochilas a ver si teníamos pegamento y se lo pasábamos nosotras, nos empiezan a insinuar que qué hacemos nosotras, chicas mayores de edad, con pequeños, que les han visto entrar y salir de nuestras casas, que no estaremos manteniendo relaciones sexuales con ellos, que eso mira que es ilegal, que es que son niños tutelados. Entonces nos empiezan a amenazar para que nosotras nos callemos, ¿no? Y luego nos empiezan a meter el miedo de, pues mira, igual os cae una denuncia por aquí porque habéis hecho esto, mira que es que a los chavales están tutelados por la comunidad autónoma, al meterlos en vuestra casa les estáis secuestrando y mira que es que esto es un delito. Entonces nos empiezan a perseguir de esa manera. Nosotras flipábamos, evidentemente, nosotras no estábamos haciendo nada malo y bueno, hablamos con José Palazón, que José Palazón es el presidente de PRODEIN, Pro Derechos de la Infancia, que lleva trabajando 20 años con los chavales y siempre desde la denuncia. Lo que pasa es que, a ver, ya es mayor, pero empezó así, empezó acogiendo a los chavales. Antiguamente, bueno, los chavales empiezan a emigrar de esta manera y se hace las siglas estas famosas de MENAS, horribles, despersonalizadora de niños. En los años 90 no existía centro de menores, entonces José Palazón los acogía, denunciaba la situación ante la ciudad y bueno, y todas estas cosillas. Entonces buscamos una especie de asilo político y de asesoramiento con José. Entonces José nos empieza a decir, mira, no os preocupéis, vosotras decid que estáis trabajando para PRODEIN, que sois activistas de PRODEIN. Entonces, chicas, ¿cómo cambió la cosa? Que mira, que llegó la policía y que empieza a decir, pues, ¿qué hacéis vosotras? Lo típico, ¿no? Documentación era como, soy activista de PRODEIN. Entonces, como se les empezó a apretar un poco el culo, porque estaban ya cansados de la denuncia, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar desde ahí. Luego, nosotras con José a muerte, lo queremos mucho, seguimos siendo PRODEIN de corazón, pero necesitábamos tener algo nuestro, un proyecto nuestro, éramos cuatro chicas, que también es significativo. Nuestras normas, nuestras leyes, vaya, era un proyecto educativo, las cuatro éramos educadoras sociales, bueno. Y aparte, todo este tema que está en un vacío legal continuo, pues es importante que a la hora de hacer una denuncia, en vez de firmarla PRODEIN, pues la firmase PRODEIN y Jarraga, y ya eran dos, una asociación de dos personas, la otra asociación de cuatro, pero bueno, ahí que sumábamos. Y entonces, bueno, pues Jarraga empezó un poco así. El nombre viene del árabe, que es de la palabra jarrak, que significa quemar. Son palabras que utilizan los niños como gorba, que viene así como más de inmigrante ilegal, o sea, palabra un poco fea. Entonces Jarraga era un juego de palabras un poco bonito, más bonito, que es quemar las fronteras, quemar los papeles y buscar una vida mejor. Y luego otra palabra que voy a utilizar es el riski. Los niños con los que nosotras trabajábamos eran niños que vivían en situación de calle, que ya me repito, y que todas las noches hacían risky. El risky viene de la palabra riesgo y significa pues jugarte la vida todos los días para intentar montarte en el barco y que no te pillen. Uno de los chavales lo definía como montarte en el barco sin que la policía te pille, el detector de latidos te detecte o los perros te huelan. O sea, es todo una gincana lo que hacen los chavales para entrar ahí. Ellos viven en el puerto, en las zonas de los acantilados, viven en chabolas o viven dentro de las cuevas con una humedad que flipáis y luego tienen que pasar el puerto que antes estaba más o menos bien, ahora está absolutamente lleno de concertinas, y luego una vez que vas dentro del puerto hay mogollón de policía portuaria, policía nacional, policía local, guardia civil, Y luego aparte hay perros y luego por si no fuese poco van pasando el detector de latidos para ver, o sea, si hay personas dentro de los barcos. Entonces, o sea, que lo tienen como bastante difícil. Y luego, no os he dicho, pero para el que no sitúe Melilla, Ceuta está aquí, ¿vale? Está a media hora en ferry de Algeciras y Melilla está aquí, es casi Argelia. Y está a 8 horas en barco de Málaga. Entonces los chavales se tienen que esconder muchas veces en huecos muy pequeñitos, pasando muchísimo frío durante 8 horas. Y que tengas la suerte de que cuando llegues a Málaga, los camiones, los containers que van dentro de los barcos, los abran ese día. Que no se tengan que esperar hasta el día siguiente. O que no lleguen en fin de semana y los camiones se abren el lunes. A ver, o sea, hablamos de necesidades básicas, de poder mear, de poder comer, o sea, que de poder beber. Entonces la situación es muy grave y es muy complicada. Y lo hacen todos los días. Y que no llegues a Málaga y que te digan hasta luego, Mari Carmen, y te piras otra vez en el mismo barco. O sea, que eso es ilegal, ¿vale? Esto es un poco lo que hacen. Esto es el risky. El risky, ¿no? Por la cuerda intentando subir en el barco. Hay otro trozo que va desde las torres del juzgado. Pasan los chavales nadando. Hay muchos que se quedan por el camino, que se ahogan. Nosotras hemos visto en el tiempo que hemos estado allí, que trabajando con ellos, que han sido al final como 3 años, hemos visto morir a 6 niños. O sea, yo me preguntaba si yo estaba en Melilla para ver eso casi de continuo. Aquí están en el puerto y están bajando con una cuerda improvisada, ¿sabes? Que puede ser ropa atada y bajan por ahí, por el murete, que es bastante alto, y ya van a la zona del puerto. Luego son los containers que tienen que abrir cuando lleguen a Málaga. Luego también muchas veces aprovechan, pues cuando es la feria en Melilla, les viene de lujo, hay una operación feria especial para la Guardia Civil, que en todas las atracciones pues se pueden esconder, o sea, y esto es un camión de chatarra, entonces se esconden debajo de la chatarra. Ahí hay niños, o sea. Luego esto fue muy significativo para nosotras. De repente en Melilla, pues es lo que se les ocurre, poner vallas, no tanto para impedir que crucen niños, o sea, es peligroso, los niños normalmente van en chanclas, van muchos colocados de pegamento, entonces eso con todo lo que produce, o sea, produce mareo, y tienen que atravesar por acantilados. Entonces se les ocurren las ideas de poner vallas. Entonces ponen la valla aquella y no es que impidan, no es que a partir de ahora ya los niños no pueden pasar, genial, no se juegan la vida, se las tienen que buscar de otra manera, no, dificultan. Con esa valla impiden más el paso. A la semana de poner esa valla, un chaval se cayó por ese acantilado, se mató, nadie lo encontró, a los 3 días apareció, estaba tan demacrado por el agua, por las gaviotas, por todo, que no se podía identificar. El chaval, por suerte, en la riñonera tenía nuestro número de teléfono, la Guardia Civil nos llamó, lo pudimos identificar, pero vamos, que esto pasa, que son niños que caen ahí y que nadie les va a echar de menos. Luego, con todo el percal que teníamos montado y yo ahí con el TFG, digo, pues bueno, aprovecho y hago el TFG de forma paralela, que íbamos haciendo una investigación, un informe con los chavales, ¿vale? Pasábamos encuestas también para ver a qué nos estábamos enfrentando, porque nosotras cada vez nos dábamos cuenta de que recibían más violencias. Entonces, nos damos cuenta de que existen una infinidad de violencias hacia los chavales. La violencia institucional es la más grave y la más salvaje y la peor para todos, para ellos más, que son niños, que son migrantes y que además están solos, son más vulnerables. Este es el centro de menores de La Purísima, era un antiguo cuartel militar, ahí está el águila, hay un Todo por la Patria también ahí, entonces, bueno, pues colegio educativo se llama, pues vale. Y hay ahí una especie de virgen, de santo, no sé qué es. Entonces lo primero que tendríamos sería la violencia en el centro de menores. En el centro de menores es importante señalar que dentro de los centros de menores gestionados por infinidad de empresas que se lucran con esto, o sea, nada es gratis, el Estado da dinero, lo cogen esas empresas tienen que sacar un beneficio, fin. Las empresas no van a tener pérdidas. En este caso es Arquisocial. Podía ser Clece, podía ser Diagrama, podía ser Grupo Norte, pues el paraíso de la rentabilidad. Existe maltrato físico y existe maltrato psicológico, a cañón. Si aquí se intenta encubrir y vamos más por lo bajini, allí da igual, allí nosotras hemos denunciado maltratos de educadores que les meten en una sala, cogen una barra de hierro y los pegan, ya está. Y para que luego no salgan y denuncien, pues los tienen ahí en aislamiento una semana, 15 días, hasta que se les pasen los moratones para que no podamos denunciarlo. Y eso lo han hecho muchas veces. Chantaje, sobornos y tratos de favor. Esto es salvaje. Dentro de los educadores hay un educador que es el que coordina al resto de educadores, sí, que no tiene titulación, dicho sea de paso, por si sirve de algo, que tampoco quiere decir nada, que chantajea a los chavales con el tema de la documentación. Que tú me caes bien y eres mayor de edad, pues igual me puedes dar 600 euros, vamos al médico forense y que te ponga que eres menor de edad. O igual tú me caes, al revés, me caes mal, eres menor de edad, vamos al forense y te hacemos mayor de edad y te privo de los derechos y te privo de la acogida. Estamos hablando de que las pruebas estas sociométricas juegan con un margen de 2 años para arriba, 2 años para abajo. Entonces, que para el caso pueden hacer lo que quieran. Nosotras hemos sido testigos, de verdad, es que parece que luego estamos locas cuando contamos estas cosas, pero hemos estado en el juzgado, ha entrado Sala, que era el educador, ha entrado con un chaval, ha entrado en la puerta, por la puerta sin llamar, sin nada, y le ha dicho al forense, a este 18 años, y el chaval, yo 16, yo menor. Así, ya está. Y luego la violencia documental, que bueno, es lo que contaba antes, por no repetirme mucho. Lo que pasa que es que si a los chavales no se les documenta, el resto de su vida va a estar mal por ello, no van a conseguir nada. Y van a pasar a ser ilegales, órdenes de expulsión, delitos, no van a poder conseguir trabajo, o sea que es al final la pescadilla que se muerde la cola. Nosotras acompañábamos a chavales a extranjería, a bienestar social, a intentar hacer estos trámites. Pero que es que si lo normal es dar permisos de residencia de un año, en Melilla te pueden dar un permiso de residencia de 2 meses o un permiso de residencia caducado y nadie dice nada. Y luego para retomar esos trámites es prácticamente imposible. Y estamos hablando de que Purísima tenía una capacidad de 164 niños y estamos en 600. Y los otros centros de menores que os he dicho también, triplica o cuadruplica. O sea, es la violencia llevada al extremo y a la falta de humanidad. Esto, por ejemplo, es un chaval que fue al centro de menores, lo dieron una paliza y nosotras denunciamos. Denunciamos, antes denunciábamos en la comandancia de la Guardia Civil. La Guardia Civil llama al educador que le maltrata y como tutores legales, ¿no?, o como guardadores legales, viene el maltratador de turno a recogerlo y a llevárselo a casa. Entonces nosotras dijimos, vale, o sea, hay que saltarse aquí el trámite de la Guardia Civil, de la policía, porque no nos vale para nada, ¿vale?, porque estamos con el enemigo, y vamos directamente al juzgado. Empezamos a denunciar ante el juez. Nosotras mismas nos redactábamos las denuncias para que eso, o sea, saltarnos todos los trámites y pasar directamente arriba, donde las fuesen a gestionar. Esto igual, barras de hierro, la muñeca partida. La violencia policial es muy harta. También estamos hablando de lo más ridículo, o sea, de... Veis que los chavales, pues, son chavales, son adolescentes, tienen un mechón más largo, el pelo teñido. Los policías llegan hasta tal punto de ningunearles, ¿no?, que van con las tijeras y le cortan el mechón. Y eso en Melilla era curioso porque los chavales se dejaban un mechoncito largo y no se lo cortaban hasta que no se colaban en el barco, entonces era como seña del tiempo que llevas en Melilla, era algo muy suyo. Los policías se lo cortan. se les tiran las mantas, les tiran las chabolas, les prenden fuego a las chabolas, les da igual si hay niños dentro o fuera, que eso ha pasado también. Niños dentro de la chabola, de una cueva, y los policías que han prendido fuego ahí. Entonces, o sea, que estamos hablando de unos niveles de violencia muy hartos. Y esto en concreto fue unos chavales que estaban bebiendo, el coche de la Guardia Civil, hay que te doy las largas, hay que me río de ti, hay que te pillo, y le pilló. Oye, el fémur roto. El chaval fue operado, este chaval en concreto era mayor de edad, entonces te operan porque te operan de urgencia, y a las 48 horas lo dejaron en la calle. O sea, que nosotros nos lo encontramos con el camisón este que se te ve el culo del hospital, y nos lo encontramos amarillo, pálido. Le tuvimos que llevar a casa y luego llamar a la ambulancia porque ese muchacho estaba fatal, y nos lo encontramos así por la calle. Más palizas policiales. Luego es muy común también hacer deportaciones de chavales. Un menor, cuando entra en territorio nacional, se rige por la ley del menor, entonces automáticamente le tienen que dar acogida en España. Que tú te encuentres a un niño que sea menor de edad y que le montes en la furgoneta y le lleves a la frontera, a Marruecos, eso es ilegal, pero eso se hace y se hace diario. Eso no sé cómo catalogarlo, si tener suerte o menos suerte, lo legal es que te lleven al centro de menores. Ese es el protocolo. Los hay que te cogen en la furgona, te llevan a una zona alejada y te dan una paliza y luego te dejan ahí, en la zona de los pinos, y los hay quien te coge la furgona y te llevan a la zona de Beniensar. Esto es una cabeza abierta, donde al policía de turno se le fue de la mano, el chaval perdió el conocimiento y el policía temió de que le pudiese haber matado. Y luego múltiples redadas por aire, mar y tierra, ¿vale? O sea, que estamos hablando de niños que no son peligrosos y tienen un despliegue, o sea, veis ahí la barca de la policía y veis ahí el... Eso es en la zona de la escollera, ahí es donde viven, ¿vale? O sea, esto porque son peligrosísimos. Estos redadas también, ¿vale? El de ahí canta de que no es menor, ya es un hombre de la calle, pero los otros sí que son más peques. Aquí, 25.000 policías nacionales por un chavalico. O sea, que hay un miedo y una inseguridad todo el rato, que es como, cuidado con los menas, que los menas violan y matan, y ten cuidado con los menas, que son muy peligrosos. Entonces, también por eso de hablar de niños siempre, porque los menas, o sea, hablar de menas despersonaliza. ¿Qué hay detrás de un mena? No se sabe lo que hay. Hay un montón de términos peyorativos a día de hoy. Luego la Consejería de Bienestar Social y de Extranjería, ¿no?, que no hacen caso al todo el tema de la documentación. Nosotras hicimos una pequeña concentración enfrente pidiendo los papeles de los chavales y diciendo al consejero de Ventura, tú eres mi padre. Luego la violencia mediática la hemos denunciado siempre. O sea, si los medios de comunicación están manipulados a nivel estatal, no os podéis hacer una idea a nivel de Melilla, donde todo queda ahí, donde la información no sale, donde la información no entra. Entonces tú coges un periódico y posiblemente tres noticias diarias sean de menas. Hay masificación de menas. Los menas han cometido no sé qué delito. Los menas... Entonces todo esto crea una alarma social a nivel del populacho, ¿no? Que tú lo único que piensas es en... Mira, poco más que en matar niños, que desaparezcan y que se los lleven a Marruecos. Y que cómo España se va a hacer cargo de toda esta panda de delincuentes. Abandona la Purísima 34 de los 45 jóvenes y menores extranjeros. Ahí con la luna rota, ¿no? Porque fue un episodio que supuestamente los niños habían roto lunas. Luego eran niños de Melilla, ¿sabes? Pero bueno. Guardias nocturnos del Parque Forestal denuncian robos, ataques de menas. Este es el Barcani, es el de su delegación. Lamenta que tutelar menores extranjeros resulte casi imposible a veces. La foto no se ve bien, pero ahí están esnifando pegamento, porque ¿para qué vamos a poner una imagen más entrañable de un niño pudiendo poner que esnifan pegamento todo el rato? Melilla pedirá al gobierno que inste a Marruecos a aceptar a sus menores. Están continuamente Melilla y Marruecos diciendo, no, tus niños son tuyos. Y Marruecos, no, que son tuyos. Intentando crear leyes absurdas porque no se puede, y luego haciéndolo ilegal, ¿no? luego ante las muertes que ha habido de niños, pues saltan aquí los políticos de turnos diciendo que no es la primera vez que muere ahogado un menor y que ni será la última. Os voy a poner un poco para que tengáis un poco en el imaginario lo que es hacer el risky y un poco donde viven los chavales, que son así vídeos cortitos que os va a quedar más claro. خلينا مراد نتاك تبرى ان شاء الله الصباح لا دير شي سكيفاش لا ما يحاسوش بحال الله يرحم الوالدين اسمع تقول ليش اسمع تقول ليش طلع الكورده يا بنت الزم الله راه تفرج علينا هي في الكورده صور غير اسكت انت Ahí sería. Ahí. Bueno, seguidamente, después de toda la violencia mediática que os había comentado, hay una violencia social, o sea, y sobre todo en redes, ¿no? O sea, porque en Melilla existe la página que se llama Opinión Popular de Melilla, con un muy fascista, la verdad. Lo iba así a dar una vuelta para deciros básicamente lo mismo. Se han llegado a organizar pequeños grupos para cazar niños. O sea, la noticia salta a la prensa o a la radio, se cuelga en esta página de Facebook. Y automáticamente pues la gente opina, y opina que otra vez los menas, y es que hay que ver con lo que mola Melilla, que es una ciudad... Bueno, yo leí comentarios de que, mira, por culpa de los menas, Melilla parece pobre, que al final dices, vale, no tienes asco a los niños, sino que tienes asco a la pobreza, a que tú estés tomándote una cerveza en la terraza de un bar, con tu tapa pase un niño y te pida de comer, porque eso es triste, porque eso no nos gusta a nadie. Entonces, bueno, a raíz de esto salieron agrupaciones de vecinos que pasamontañas en mano, bate de béisbol, perros, hasta pistolas de fogueo. Hemos tenido nosotras chavalitos a los que disparaban para que se vayan de ahí, ¿no? El mensaje todo el rato es, los políticos esta no es tu casa, vete de aquí. Los del centro de menores también, los de los melillenses también, esta no es tu casa, vete, vete. Entonces, bueno, salió no en prensa, una quincena de vecinos del pueblo, que es un barrio de allí, sale en patrulla para echar amenas. Amenas, nombre propio, ¿vale? Sinónimo de delincuente. Todo esto nosotras lo denunciamos. Ahora mismo no se publica nada en esa página web porque están todos denunciados por delitos de odio, obviamente. Ahora, la página no la han cerrado. Luego esta página era otra página que era del skate park, que también menudo sesgo fascista que tenían, y dicen, como no ponen solución, no tengas miedo y si roban o molestan y hartan, reviéntales el patín a la cara. Entonces contesta otro, eso es lo que habría que hacer, palizas a todos los que veamos por ahí, listos. Y dice el más listo de los tres, y si hiciéramos unos juegos del hambre con los menas, lo vemos con unas pipas, una sisa, un monster, algo sencillo, de Melilla no sale. Bandas de encapuchados armados a la caza de los niños de la calle de Melilla. O sea, esto eran épocas de ráfagas y ráfagas de niños lesionados, ¿vale?, por las agresiones de los vecinos. A la antigua, pasamontañas y un bate de béisbol, un grupo de 20 y a la purísima, como hacíamos antes. Ahora hay mucho mariconeo, bueno, léase las faltas de ortografía. Una vez le robaron el bolso a la abuela de un colega mío y ya ves si lo sacamos a pepinazos y limpiamos el barrio. Yo cuando los veo pidiendo por mi puerta, pues eso, les echo a palos, tal, tal. O sea que siempre hay el mensaje ese de tomar la justicia por nuestra parte. Y que lo hemos hecho siempre, además, ¿por qué no lo estamos haciendo ahora? La gente que está mariconada. Bueno, ahí me parece que salía el mensaje de... Esta jaya enfermera real. O sea, nosotras cuando hemos ido a acompañar a chavales, muchas veces les ha atendido jaya enfermera. Y jaya enfermera dice que van a acabar volviendo al centro en una caja de pino. ¿Vale? Jaya enfermera está denunciada también por nosotras y por lista. Entonces, bueno, pues todo esto y estos mensajes continuos de uno, otro, pues hace que la gente se cabree, se ponga de mala hostia y diga, pues vamos a organizarnos. ¿Y para qué vamos a organizarnos bien? Para cuidar a los chavales, que son nuestros chavales, una vez que cruzan la frontera. Vamos a cuidarlos, vamos a crear tejido. No, lo que hacemos es matarlos a palos. Mientras se maten entre ellos, mira, Melilla da pena. Hay un torero en el caballo. La violencia sanitaria es, vamos, tres cuartos de lo mismo. O sea, ellos solos no pueden ir solos al centro médico, ¿vale? No tienen derechos, se les dice que no tienen derechos. En realidad tienen derecho, siendo menores y siendo mayores, a una sanidad de urgencia. Les acompañamos, nos han tratado fatal siempre. El episodio más grave que yo he presenciado ha sido un chaval que se cayó desde el acantilado. Además, yo estaba presente. Se cayó desde el acantilado abajo, se lo llevó la ambulancia, inconsciente, sangraba por un oído. O sea, yo ese chaval pensé que había muerto. Llegó al hospital y una vez que estaba en el hospital no le estaban prestando atención médica alguna. O sea, el chaval tenía el oído lleno de sangre, a rebosar, estaba en una posición en la que además vomitó, de hecho. O sea, ni posición de seguridad, ni cuidados médicos, ni cuidado del oído y de la sangre, ni nada. Una compañera y yo nos colamos dentro del box, ¿este? ¿Box se llama? Ahora box me suena a partido político, ya no. Tuvimos que coger guantes, coger gasas y curarle nosotras, que yo digo, madre mía, en cualquier hospital que tú te cueles ahí y empieces a curar un poco al niño. El niño estaba mojado porque cayó al mar, cayó entre arena y mar, vamos, estaba... El niño vomitó, nosotras preocupadas porque no sabíamos si moverle o no moverle, o sea, ese niño tenía un traumatismo craneoencefálico. Allí nadie hacía nada, nosotras le incorporamos porque él vomitó, le cambiamos las sábanas porque nadie se las cambiaba, entonces es una dejadez sanitaria que no os podéis ni imaginar. Eso en el mayor de los casos, en el caso más salvaje que hemos podido presenciar, pero la verdad que bastante fuerte. Los niños van mal, nosotras era típico vernos por la calle con un maletín que cada vez era más grande, con gasas y todo lo que podíamos para curarles. Nosotras ya hemos aprendido a quitar puntos, a quitar grapas, a, no sé, ante nuestras imprudencias, chavales que necesitaban heparina a pincharles, que muchas veces no sabes si son alérgicos a qué, bueno, pues nos las hemos jugado porque estaban un poco al margen de toda la sanidad. Todo lo que tenga que ver con sarna, botes y botes de sarna, imaginaos las cantidades, o sea, no están en una situación higiénica lo más saludable posible, ¿vale? Están sucios, donde duermen es una situación, o sea, unas condiciones de humedad. Entonces eso es una estancia súper guay para los hongos y todo lo que se quiera criar. Entonces todo lo que tenga que ver con sarna y con otras cosas, tiña. Esto es tiña, lo otro eran hongos súper infectados, se llaman impétigos, entonces si no lo curas, pues esto es sarna. La violencia entre iguales existe también, o sea, los niños no es que yo diga, pues los niños son, no roban, no se pelean, no, los niños roban y los niños se pelean, y los niños no tienen que comer y se tienen que hacer con ello, y entre ellos están en una situación de mucha violencia todo el rato. Imaginaros, violencia policial, violencia a los vecinos, ellos conviven entre, ya luego lo que vayan puestos, que también es un añadido, pues la violencia entre iguales existe también. O sea, esto fue uno que tenía una botella a la mano, bueno, al final lo cortó media cara. Atendido malamente en el hospital y los puntos los quitamos nosotras. Esto igual, tres cuartos de lo mismo. Vale, siempre llevábamos betadine en casas. Y luego violencia sexual, aquello, lo más desconocido. Pederastas, o sea, Melilla es el paraíso de los pederastas. Nadie va a preguntar por ellos. Los niños necesitan, o roban para comer, o tienen una prostitución de supervivencia para comer. Entonces no hay otra. El camino a Purísima, por ejemplo, era un camino muy largo. Purísima está alejado, pasas un túnel y ahí paraban infinidad de coches diciendo cuánto me das, o sea, cuánto te doy y por qué. Debajo de los puentes era frecuente ver a pederastas por ahí. Era 10 euros una mamada, ¿vale? Niños pequeños, cosas que nosotras hemos denunciado. Matrículas de motos y de coches que nosotras hemos dado a la policía y no se ha hecho absolutamente nada. Nada más que tratarnos de locas. Hemos ido a la fiscal de menores y la fiscal de menores, con testigos niños que lo habían visto, con testigos niños víctimas, y la fiscal no nos ha hecho caso nunca. Las locas esas, antisistema, decían. O sea, es la máxima desprotección. Y luego aparecen pequeñas cosillas de vez en cuando. El detenido el jueves en el rastro está acusado de abuso sexual y corrupción de menores. Todos de la calle, ¿vale? Detenidos dos policías en Melilla por abuso sexual a un menor magrebí. Es que igual estamos denunciando cosas a los policías y es que los policías también abusan de los chavales. Porque los chavales no tienen voz, los chavales son los más vulnerables. Bueno, ¿y luego qué pasa con los chavales cuando llegan a Melilla o cuando pasan todas las fronteras y todos los obstáculos? Están institucionalizados. Puede que retornen al país de origen, mira, que se cansen de vivir en la calle, porque una vez que entran en la calle, entran en una rueda de vulneración de todos sus derechos, de marginación, de consumo. O sea, si no has consumido, vas a consumir en la calle, porque el pegamento te va a quitar el hambre, te va a quitar el frío, no va a hacer que no sientas, que no padezcas. Pues mira, chica, un bote de pegamento que te cuesta 1,50€ y ya a pasar el mal trago, ¿no? Y muchos, de hecho, entre los problemas documentales y la rueda de calle en la que entran, es que se hacen mayores por el camino. Si es que muchos de los chavales que habéis visto en el vídeo, los mayores de edad han sido menores en Melilla, pero se han ido haciendo así, ¿no? Entonces, otros retornan al país de origen o bien por la cantidad de órdenes de expulsión o bien porque se han cansado de vivir así porque no van a conseguirlo nunca. La rueda de calle que os digo, órdenes de expulsión cuando son mayores de edad, sobre todo, legales. Migración continua, o sea, daros cuenta, los chavales que cruzan y que llegan a Málaga y es aquí no vale, y allí, o sea, van huyendo de los sitios y de los mismos siempre, ¿vale? Centros de menores, educadores, policía, están siempre en una situación ilegal que imaginaros el agotamiento de estar huyendo siempre de los sitios, de empezar de nuevo en los mismos sitios, que entre ellos crean redes y se van llamando los unos a los otros. Pues mira, en Suecia estoy bien, en Suecia están bien porque todavía no hay leyes de extranjería potentes, ¿no?, contra migrantes, porque nunca ha sido un país receptor, ahora sí, pero antes no. Entonces hay leyes potentes aquí, en Alemania, en Inglaterra, pero allí no, entonces se están yendo y bueno, luego también están un poco ahí en el limbo. La mayoría de los casos, rueda de calle, mayores de edad, centros donde maltratan, te llevan a cometer delitos. Delitos, pues encierro, ¿no? O bien en centros de menores, o bien en cárceles de menores, cárceles de adultos, cuando son adultos. Y luego lo fácil que es de pasar del sistema de acogida, del centro de protección, al centro de reforma, y luego cuando eres mayor, pues a la cárcel directamente. Y luego las veces que hemos visto la muerte de los chavales. Nosotras, pues acogiéndonos a nuestro privilegio de pasaporte rojo, blancas, europeas, cuando nos hemos cansado de Melilla y estábamos de Melilla hasta aquí ya emocionalmente, de ver esta situación todos los días, de ver morir a chavales, pues te vas, porque no aguantas más. Pues coges tus privilegios y te vas. Y dejas allí, o sea, la situación es la misma. Y ahora, pues, se denuncia menos, evidentemente. Y por mi parte, un poquito más, así, comentar los tipos de violencia. Los chavales, antes de no os vayáis con la sensación de frustración a casa, o sea, que no me gusta mirar ese mensaje, sí que es verdad que todas estas violencias se han denunciado, todas estas violencias existen, pero ante estas violencias los chavales resisten y los chavales se las ingenian para agruparse entre ellos, para ayudarse entre ellos, la ayuda que hay entre ellos en la calle es estupenda, cómo te acogen es maravilloso, o sea, de peligrosos nada, o sea, tú vas y desde el momento uno te van a acoger. Vas a formar parte de su vida, así te lo van a hacer saber y yo qué sé, o sea, que es jodido, pero resisten y saben, tienen identificado quiénes son el enemigo, o sea, que con esta democracia disfrazada hemos perdido el norte y no sabemos muy bien quién es el enemigo, ellos lo tienen claro, ellos a los educadores se la juegan como buenamente pueden, se defienden, se escapan, sudan del sistema, sudan de las normas, aún así resisten, sobreviven. A los policías también se la juegan. A nosotras presenciamos una batalla de huevos podridos genial y maravillosa. Y los chavales emigran y tienen una ruta migratoria muy harta, muy dura, muy larga, pero van huyendo de lo que no es digno. Escucha, que muchas personas y muchas de nosotras con la que está cayendo vivimos en situaciones laborales que no son dignas y estamos ahí aguantando, ¿no? Con los jefes en la empresa. Y estos consideran que su vida no es digna, que no les están tratando con dignidad y prueban otro sitio y siguen probando. Y son creativos, resistiendo. O sea, y los chavales no están irrecuperables, como dice Enrique. A un chaval pequeño no se le pone la etiqueta de irrecuperable. Los chavales son chavales, les queda una vida por delante, se hacen más fuertes y o sea, es un futuro esperanzador. Ahora, para la educación social y toda la gente de los servicios sociales que están metidos o estamos metidos dentro, porque yo también lo he estado, o sea, lo estoy en otro sector, pero lo estoy, ese sí que es donde nos tenemos que hacer mirar para quién trabajamos y a quién estamos defendiendo cuando los centros están así, ¿no? O sea, ¿vocación de qué? Es vocación corrupta total. Entonces, bueno, yo deciros que sí que es verdad, soy educadora social, lo estudié, me lo he planteado mil veces, voy un poco contracorriente de las cosas, me como mucho la cabeza, actualmente sí que estoy trabajando como educadora en salud mental, que también hay que verlo, para mí sí que es más esperanzadora, más que los niños, que está todo, parece ser que los trabajadores sociales peores están ahí metidos y aglutinados, la peor gente para los más vulnerables, pero no sé, yo aquí he estado contenta. Aquí jamás he recibido un duro de la asociación, la creamos cuatro chicas, nos han puteado por todos los lados, hemos sido víctimas de toda la represión, de todas las denuncias, todo lo que se han querido inventar, todo ha quedado archivado, nosotras hemos denunciado también, no hemos ganado nada, pero tampoco lo hemos perdido, y no hemos recibido una subvención nunca, era gente que nos daba la pasta, amigos, camisetas que vendíamos, chaquetas que comprábamos en el rastro y que las vendíamos también, y un crowdfunding que nos ayudaron unos colegas de una red de apoyo que teníamos en Galicia, que gracias a ellos sacamos 7.000 euros y fueron para y por los chavales, para llenar la nevera de casa que teníamos acogidos a los chavales, para comprar ropa, para comprar pomadas para la sarna y billetes de autobús para ir a cada su sitio más digno, ya sea Marruecos o ya sea ahí. Pero ahí hemos estado y poquito más. Lo que queráis preguntar, pues adelante. Vale, las niñas siempre son invisibles, siempre hablamos de niños y siempre está la pregunta ahí. Las niñas existen, claro que sí, existen menores extranjeras no acompañadas igualmente. Es una situación totalmente distinta. Los niños, os he dicho que era de Fez, ¿vale?, Marruecos. Las niñas vienen del Rif, la mayoría. La puerta de entrada son niñas del otro lado de la frontera, ¿vale?, que las acompaña su padre, su madre. Entre Melilla y toda la provincia de Nador hay un convenio por el que tú puedes entrar y salir sin necesidad de sellar pasaporte. Entonces, siempre y cuando no pernoctes en Melilla, puedes entrar y puedes salir. ¿Qué hacen muchos papás y muchas mamás? Sin juicio alguno, pero es así. Entran en Melilla con los chavales y salen solos, los dejan ahí. Abandonados a su suerte, la policía, con la intención de buscar una vida mejor, sí, pero bueno. Luego las niñas no están en el centro de acogida donde están los niños y donde están tan hacinados. Y las niñas no están en una situación de calle. A las niñas se las acoge la Divina Infantita, la Gota de Leche. Tienen ahí un régimen muy de monja, muy de sección femenina, ¿sabes? Muy de me levanto a las 6 de la mañana, rezo en cristiano. Me da igual que seas musulmán, porque las monjas son cristianas, pues a rezar todo el mundo en cristiano. Las enseñan a coser, a planchar, yo qué sé, eso en la Divina Infantita. En la Gota de Leche, pues tres cuartos de lo mismo, hay menos supervisión, yo qué sé. Pero las niñas están dentro de los centros, duermen dentro de los centros. Y luego, cuando se les ha ocurrido dormir fuera de los centros, nosotras tuvimos a dos, una niña que pasó como tres noches en la calle y se marchó a su casa, era la hermana de un chaval que vivía en la calle desde hace mucho tiempo, y que teníamos nosotras también, y luego una chavala que sí que estuvo mucho tiempo, que se marchó de la Gota de Leche, y automáticamente fue flipante cómo cambió los roles, normalmente llamamos femeninos, pasó a ser un niño más. O sea, a nivel de autolesiones, si los niños autolesionaban, la niña más que aquí. Si se rapó el pelo, Y luego era muy harto, porque evidentemente todo el factor que tiene que ver con la sexualización en la niña estaba muy presente. La niña estaba en la calle rodeada de niños y a cambio de la protección de los niños chicos, pues ella se acostaba con ellos, no sé, tenía relaciones sexuales con ellos. Entonces, pues claro, es el factor de niño muy vulnerable, migrante muy vulnerable, solo, ya, ¿para qué os voy a contar? Y si eres niña, ¿para qué os voy a contar? Y nosotras con los niños encajábamos mejor y la niña, sin embargo, nos veía como rivales, no aceptaba nuestra ayuda. Y entrábamos al grupo de chicos donde ella estaba y se marcaba territorio, no sé si me explico. Luego la niña se marchó y ya la perdimos la pista. Se marchó a Marruecos. Totalmente destrozada a todos los sentidos, a nivel físico. Y un nivel de deterioro mucho mayor. Un nivel de consumo mucho mayor. Nivel de sexualización mucho mayor. Y un nivel de ayuda mucho menor. Y no lo aceptaba. No aceptaba tampoco. O sea, es que nosotras hablábamos con ella y simplemente los preservativos es que nos les rechazaba. Unos análisis también, o sea, nosotras queríamos saber en qué punto estaba. Y la Gota de Leche se desentendió, era como, este marrón no es mío. Muy difícil. Nuestra experiencia. Ahora sí que deciros que, o sea, Jarraga no estamos en Melilla desde hace un año y medio, yo dos años. Los niños siguen estando ahí, los que han formado parte de nuestra vida los conocemos, están en España, continuamos dándoles un acompañamiento. Yo, desde mi parte, niñas en Palencia, que hay ahí una, hubo una residencia que, bueno, no acabó la cosa bien, pero están llegando con todo el problema documental. Niños en Madrid y todo el percal que hay en Hortaleza, que sabréis, y niños en Barcelona. Yo, la compi mía del alma, que es Sara, trabaja en Barcelona, vive en Barcelona y ha abierto un espacio con chavales. Muchos de los chavales que han pasado por Melilla están en Barcelona y entonces el acompañamiento, el arraigo siempre está ahí y siempre hay chavales. Yo cuando me voy, yo soy de Palencia, cuando me voy a Palencia, o sea, todos los meses voy a visitar a un chaval que está en la cárcel, o sea, siempre está ahí el acompañamiento, entendiendo siempre que hemos formado parte de su vida, ellos de la nuestra, y que estamos ahí, que no les olvidamos. Y siempre desde una relación lo más horizontal que hemos podido, acogiéndoles en casa y estando con ellos, desde el cariño a tope, vamos, que es lo único que es esperanzador en este país y en el mundo. Pues la situación en Hortaleza, o sea, ha repetido el mismo patrón que en Melilla. Nosotras tenemos ahí al compi, a Julio, que lo ha seguido un poco más de cerca. Maltrato en el centro de menores de acogida. Los chavales se van a vivir a la calle, viven en esas condiciones, y luego hay los vecinos, igual, había una página de Facebook de vecinos de Hortaleza que quería organizarse para linchar a los niños. La policía amedrentándoles todo el rato. Lo mismo. Un ratito en Madrid se dan cuenta que Madrid no vale y tiran para arriba y a buscar suerte en otro lado. Hortaleza tiene un tejido vecinal más fuerte, entonces sí que ha habido vecinos que se han organizado, desde mi punto de vista, desde algo demasiado asistencialista, de llevarles comida y de llevarles ropa. Para mí eso no funciona, tiene que haber siempre una denuncia, tiene que haber siempre una denuncia al enemigo y siempre tiene que haber un acompañamiento. Y si el niño le ha pegado una paliza el guardia de seguridad del centro, recogemos al niño y mira, es un Harry aquí en Madrid, que es muy grande, pero tiene que pasar por el centro de salud, te tienes que ir con el informe, tienes que ir a denunciar y tienes que seguir esa, que lo estaba haciendo raíces hasta donde llega también. Pero bueno, no sé. Y siempre, también desde mi punto de vista, poniendo muy, recalcando mucho el pegamento y los niños del pegamento. Y desde ahí, para mí, es un enfoque más equivocado. Nosotras hemos denunciado ante el juez. Debe de tener un montón de papeles así que no, que les ignora. Y luego, a ver, está el informe de denuncia nuestro de niños en peligro a niños peligrosos que sacamos y eso lo rulamos bastante. Está la coordinadora contra la tortura, de prevención contra la tortura, que también salió por ahí, o sea, que luego hay medios más oficiales y medios menos oficiales, pero todos válidos. Y luego los medios de comunicación, pues en vez de que sea contra nosotras, pues vamos a tomar partida de esas noticias de mierda que sacan y vamos a dar la cara un poco por los chavales para dar un lavado de cara y de imagen. No sé. Estamos haciendo también un libro de cuentos. Pedimos ilustradoras, salieron como unas 20 o 25. Estamos haciendo microcuentos con intención de editar un libro, precisamente para limpiar esa imagen de niño pegamento, delincuencia, pobreza. Los niños tienen más historias que eso, hemos vivido un montón de historias con ellas, o sea, con ellos súper bonitas, y tenemos intención de publicarlo.